Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Resulta muy grato y sorprendente que en un país donde los deportes marchan mal haya tantos candidatos al Premio Nacional del Deporte. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos al hecho de que quizá muchas de esas candidaturas nazcan de la misma emoción que llevó a la Federación Mexicana de Fútbol a proponer al Vasco Aguirre. El Vasco es un hombre respetable y simpático que a base de disciplina y esfuerzos ha logrado una carrera interesante en el fútbol internacional. Pero aún sabiendo que muchos en la Federación Mexicana de Fútbol conservan la cabeza en su sitio gracias a él, sería una exageración premiarlo por haber logrado la calificación para México rumbo a la Copa del Mundo en Sudáfrica. Subrayo lo de rumbo porque es así. Se ha cumplido una etapa, la más fácil, que se complicó por mil circunstancias, entre ellas la calidad misma de nuestro fútbol y los despropósitos que se cometieron respecto al seleccionado. Pero no podemos olvidar que participamos en una de las zonas más débiles del planeta y que apenas alcanzamos el segundo lugar detrás de un país que hace unos cuantos años no existía desde el punto de vista futbolístico. ¿Por qué no mejor guardamos el premio nacional para cuando el Vasco nos traiga de Sudáfrica algo más decoroso? En cuanto a Cuauhtémoc, que es indudable su arrastre, su personalidad, su efecto en los equipos mexicanos en los que juega, su sitial de ídolo indiscutible del fútbol local, el deporte que más adeptos tiene en nuestro país. Pero tampoco es despreciable lo que ha hecho Adrián González en el mejor béisbol del planeta. No sé, me supongo que lo ganará Cuau porque sería estrella también en el desfile del 20 de noviembre, mientras que a Adrián, que ha hecho su carrera en San Diego, pocos lo conocerían. En lo que toca a la polémica que se da entre dos clavadistas para recibir el Premio Nacional del Deporte en el capítulo de deportistas no profesionales, la joven Paola Espinosa y Joaquín Capilla, de 81 años, pienso que no hay comparaciones más. Creo que en toda la historia del deporte amateur mexicano no hay un solo deportista cuyos logros se puedan comparar con los del único mexicano que ha ganado 4 medallas olímpicas, una de oro, otra de plata, 2 de bronce, y que además lo hizo en 3 Juegos Olímpicos diferentes, Londres, Helsinki y Melbourne, lo cual nos da una idea de su vigencia estelar, más de 12 años, pues también brilló y mucho en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. El único que se le podría acercar sería Humberto Mariles, con 3 preseas en Londres. Por desgracia, luego de su gloria, ambos cayeron en el abismo, del cual solo Capilla pudo resurgir. No hay comparación con lo que ha hecho Paola, porque la comparación no sería justa. Diferentes épocas, distintas las facilidades para prepararse, el deporte ha cambiado. Cuando Capilla brilló, no había Premio Nacional del Deporte. No veo por qué no se pueda corregir ahora el monstruoso olvido en el cual lo hemos tenido. Se lo debemos. Me gusta Rafael Alarcón para el premio como entrenador más destacado. Tomó a Lorena Ochoa desde pequeña y la ha convertido en la número uno en un deporte de altísima competencia mundial. 39 candidatos para el Premio Nacional del Deporte. Muchos candidatos, poco deporte. ¿Tendríamos que convertir candidatear o ser candidato en un deporte aparte? Nos daría muchas medallas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.